sin fin. Curas que mienten, nos hieren sin fin. Ve las caderas, invisibles son. Hacen de tu fe su escudo, jugando con tu dolor. Juegan con tu amor.